banzote mama, kombo nanga mandolae, mandona no banzote mama, la vie nanga ya mafuma fumandona no banzote mama, onga na kipaka moto teo, moto na vie privé na ye, ebembe ya boate na fulu ya leta, kelani akole langae. Banzote mama, kombo nanga mandolae, mandolande koya azanga. Nazina le nazangi na bandi na kona no kona mwana soso. Oonga na landa kamoto teo, mokili tour à tour. Il n'est jamais trop tard la mokili, la vie est un combat. Bande kona beninga baso bo mengo babo ikonsani sangai na bendi baborde kisasa mobimba babo ikonsani sangai mama o mokorona kokufae barishe boko vodana boko kundanga na sanduku ya malonga vedete ya Zaire cotisation e comine ya concurrence boela nde ba titre ngayo yo na bomo inazali kobelelae bobo ikonsali sangai. Azimo solo, a changé ma camarade. Bazo bomingo bako mamba patro bane ko ba changé ma camarade. Tango bazala kamalo leo, tolia ka esika moko. Tango bazala kamasikinio, tomela ke esika moko. Lelo mokili epesi bango chance, baboy biso ba pobre. Mbote komande ya audience, le patron ne reçoit pas. Toko samba, toko samba, dije yo toko samba. Bako tunanani aboya kamoninga atana miso ya nzambe. Onga na boinde justice ya mokili kasukwe. Justice ya mokili baboka ene kimingyo na singi justice ya nzambe. Mbongo na likunye baby si mokili na boi kofuta foka. Hey. soki akomi mobange akomi nde kosambela ye kota banda kwanza botala bilongi bikoma nde bakristu ntango bazalaka bonenge o bayebaka nzambe te ntango bazalaka na bamilio e bayebaka fami te lelo mokili ebeti bango fimbo e bakoma nde kosambela nzambe limbesa masumu na bango e bazali kobanga liwa Banzote mama, komona nga per busheo, per bushe ndeko ya azanga. Nazina le nazangi na vani na kona no kona wana soso. Banda sekinga na zwakateo, ngai maloleo. Banda sekinga na zwakateo, ngai maloleo ae. Yena ba champagne ngai se primuse tokoluka kaka kwitio. Yena ba pizio ngai se makanzeze tokoluka se totondae. Yena ba importenga isenza disa toko zipaka kanzoto Dina nini na boma nzoto mama o La vie est un combat Himaye, himaye, himaye, yeye o Bana batu ya mbongo bazali nde kozela liwa ya batata e Po batikana na bomengo nyonso ya fami bango ba eriteo Babo iko yekola na bakelasi bazali ba eriteo ae Bilo kwa mokili bizali nde ya bisoteo tozali ba jeran Nyoso toko somba sepo na bana bafamiko efa yo Liaka ya yo tango zalibo moilo bibako wela e Kosa liwota la banani bako lela yo mokolo yo kukufa e e Omeria masanga ni maka kwitite mama Omeria masanga ni maka kwitite mama Omeria masanga ni maka kwitite mama Omeria masanga ni maka kwitite mama Jete tenga mabwa na oto Bisengwa basusu mpasi ya baninga Oyo nde mokilio Ilo bali ya suka liya basengi kaka melesio Sekela kabela nga mote mana yona kopesa yo melesie Kaka melesio ae Ngai sekela ae Ngai perbuseo ae Ngai maloleo ae Kaka merecio ae Ngai maditulu ae Kaka merecio ae